Semana Santa, la calma, plata, su sombra, honra hasta el más pecador. Festejado sea el Señor. Lea, lea, es la tradición, una oración. Ritual para situar al perdón. A su tiempo ha pasado, el cuerpo ha llegado sin vida, con agua bendita, lavado, secado, con el manto sagrado a un lado. Revisas esto, acordado se fija, paga con prisa, de propina una sonrisa. Como siempre ha dado el cura, una vez más dura que nunca más. Que nunca más, que nunca más. Se prepara, se sienta, toma la copa, la llena una y otra vez.